mañana siempre voy con los amigos. Dejo en casa a ella sola sin pararme a pensar. Hago caso solamente a lo mío. No me sirven los consejos que me dan. Y me pierdo en los rincones de la gran ciudad. Y me paro con cualquiera, siempre voy de aquí para allá. No sé qué hacer, como no cambie me veré perdido. Y viviré siempre arrepentido, porque ya nunca amaré a otra mujer. Pocas veces subo a cenar a casa. Este vicio me domina y sé que voy a pasarlo muy mal. Esta vida ya no puede aguantarla. Se me olvida que yo tengo un hogar. Hoy he llegado tarde como casi siempre. He mirado y no hay nadie en la habitación. He deseado que me llegara la muerte. Me he quedado solo y triste en un rincón. Ella se fue y me dejó a solas en el camino. Voy a pagar mi caro mi castigo, porque ella nunca volverá a mí otra vez. Ella se fue y me dejó a solas en el camino. Voy a pagar mi caro mi castigo, porque ella nunca volverá a mí otra vez. Pasa el tiempo y me mata el recuerdo. Por las noches me desvelo y siento ganas de gritar. Yo no sé si aguantaré más este infierno, porque sé muy bien que no regresará. Paso las horas esperando que el destino cambie su curso y no me obliga a sufrir más. Pues para mí ya nada guarda su sentido, un laberinto del que no saldré jamás. Ella se fue y me dejó a solas en el camino. Voy a pagar mi caro mi castigo, porque ella nunca volverá a mí otra vez. Ella se fue y me dejó a solas en el camino. Voy a pagar mi caro mi castigo, porque ella nunca volverá. Ella se fue y me dejó a solas en el camino. Voy a pagar mi caro mi castigo, porque ella nunca volverá a mí otra vez. Ella se fue y me dejó a solas.